La luna de carita gorda, por tus ojos lindos se pinta y se empolva. La luna, mejillas de estrellas, te canta canciones de cuna en la oreja. La luna, blanca y regordeta, por verte a la noche no está nunca quieta. Luna retacona, pálidusca y mansa, luna cachetona, luna de mi panza, luna de mis manos, luna en mi garganta, luna que se escucha, luna que me mata, luna de los pobres, luna trasnochada, llévale a mi nene mi canción más clara, más blanca, más alta. La luna está siempre corriendo, da vueltas al mundo por verte durmiendo. La luna, aritos de nácar, no duerme la siesta por cantar tu nana. La luna, salamera, te tapa con mimos para que te duermas. La luna que arrulló tu cuna, al verte tan grande no quiere ser luna, quiere ser tu novia con blanco vestido, bailarle una danza de sueño, mi niño. Luna de los pobres, luna trasnochada, llévale a mi nene mi canción más clara, más blanca, más alta. A la media luna, a la luna entera, miel y chocolate, copos de canela. A la media luna, a la luna bella, luna que se esconde en nubes de perlas. A la media luna, que en mitad de ella se me ha ido anoche detrás de una estrella.